En la noche escucharemos el anhelo de tardes púrpura bajo el manto de Dios. Esta noche el amor será difícil. With a murderous lethal design, the bombs ahead are falling as our leaders continue their lies. The sky does glow and the blood it flows as we hear the children's cries. Oh Palestine, oh Palestine, we hear your desperate plea that one. Muro contra nuestro aliento. Cada día, una hora más cruel. La esgrima de corazones apenas palpitando. El pálpito de hojas en nuestros jardines secos. El calor en Gaza, en Jericó. Manteniendo sueños que jamás tuvimos tiempo de recordar. Una anciana intentando revivir cualquier fantasía posible. Otra pensando en su esposo, perdido en lo inimaginable. Hombres sobre alambres de púas que dejan de responder cuando gritamos sus nombres. Cruzar el punto de inspección, los soldados, el día, la noche. Mientras otros beben té, hablan de toques de queda a las mujeres, los niños que enterraron. Mientras una madre pregunta qué le dirá al niño que lleva adentro, que ella desearía que no viniera. Somos testigos del octubre en llamas y cada mes siguiente es igual. Las calles por las que caminamos nos recuerdan quiénes somos y lo que ellos jamás harán de nosotros. Retratos humanos en esquinas que olvidamos mirar u olvidamos alcanzar. Fotografías pegadas en muros como si pertenecieran a ninguna parte. Un novio y una novia, forzados a casarse en cualquier lugar menos en donde era debido. Y aún así, seguimos preguntando, ¿cuál victoria apaga las velas? ¿Cuál mar habla de otro mar? Aun si levantan el muro más allá de nuestro alcance, solo conoceremos un hogar. Aun si cada vez tomamos rutas distintas, los árboles nos guían, el viento nos guía, el sol y la luna nos guían. Cuando llegamos, hallamos los libros que no podemos dejar de leer, los bordados hechos por los refugiados, la cocina donde vivimos nuestras vidas, una propuesta de matrimonio, una muerte, un nacimiento. Y cada día, mientras colamos nuestro café, nos saludamos adecuadamente y expulsamos el muro de nuestro aliento. Hala Yan es poeta palestino-estadounidense y psicóloga clínica. Nació el 27 de julio de 1986 en Carbondale, Illinois, y creció en Kuwait, Oklahoma, Texas, Maine y Líbano. Obtuvo una licenciatura en la Universidad Americana de Beirut y una maestría en la Universidad de Columbia. Su escritura aborda los temas de identidad y los efectos de desplazamiento, particularmente dentro de la diáspora palestina. Topografía. La tierra es un calambre en el cuello. Arde un campo de naranjos y es agrio cuando eructas. ¿De quién es esa voz? Hay una fábula, hay una llave. Cada ramadán, la arteria sufre primero. Una dieta de cordero pesado y papeles de control. La indigestión como una pesadilla. El sol de Tauro quema tu frente. Quiero decir, la tierra. La tierra se ve blanca en las imágenes de resonancia magnética. Llamas a tu abuelo. Ha estado encontrando la tierra en sus heces. Su cuerpo se ciñe al colchón como un ataúd. Su mano tiembla. Cuando bebe la tierra, la orina sale color rosa. La tierra cauteriza el exófago. No más limones, dice el médico. Dos almohadas, por lo menos. En julio vivías dentro de tu abuelo como un asentamiento. Comiste sorbete de grosellas en la misma taza. ¿Heredaste la tierra en tu muñeca artrítica? Hace que tejer sea un infierno. En el teléfono, tu abuelo te dice que la tierra le está cubriendo los ojos. Él te dice que vale la pena estar vivo solo para ver ese azul. Él muere y ellos amarran su cuerpo a la mugre. Él muere y sale el sol toda la semana. Nahwan Darwish, poeta, periodista y crítico literario palestino, nacido en 1978 en la ocupada ciudad de Jerusalén, Palestina. Es considerado uno de los autores más destacados de su generación en el mundo árabe. Se ha desempeñado como editor y periodista cultural. Su obra se ha traducido a más de 20 idiomas. Durmiendo en Gaza. Fado. Dormiré como hace la gente cuando caen las bombas. Cuando el cielo se abre como carne viva. Soñaré pues como hace la gente cuando caen las bombas. Soñaré con traiciones. Despertaré a mediodía y le preguntaré a la radio las preguntas que la gente pregunta. ¿Ya terminó el bombardeo? ¿Cuántos fueron asesinados? Pero mi tragedia, Fado, es que haya dos tipos de personas. Aquellos que lanzan sufrimiento y pecado a la calle para poder dormir, y aquellos que coleccionan el sufrimiento, los pecados de la gente. Los tornan cruces, los presumen por las calles de Babilonia y de Gaza y de Beirut, mientras plañen, van a venir más, van a venir más. Hace 2 años, al sur de Beirut, caminé por las calles de Dayet, arrastrando una cruz tan grande como los edificios destrozados. Pero, ¿quién levantaría una cruz de la espalda de un hombre cansado hoy en Jerusalén? La tierra es 3 clavos y por piedad 1 martillo. Detente, Señor, detén los aviones. ¿Van a venir más? ¿Van a venir más? Fobia. Me expulsarán de la ciudad antes de que caiga la noche. Alegarán que me negué a pagar por el aire. Me expulsarán de la ciudad antes de que llegue la noche. Alegarán que no pagué las rentas por el sol ni cuotas por las nubes. Me expulsarán de la ciudad antes de que salga el sol. Dirán que hice sufrir a la noche y que fracasé al elevar mis rezos a las estrellas. Me expulsarán de la ciudad antes de salir del vientre, porque todo lo que hice durante 7 meses fue escribir poemas y esperar para existir. Me expulsarán de la existencia porque tengo debilidad por la nada. Me expulsarán de la nada por mis dudosos lazos hacia la existencia. Me expulsarán a la vez de la existencia y de la nada, porque nací para existir. Me expulsarán. Iba Kamal Abu Nada fue una poeta, novelista, bioquímica y activista feminista de nacionalidad palestina, nacida en la Meca en 1991. Murió el viernes 20 de octubre de 2023 a la edad de 32 años en su casa de Jan Yunis en la Franja de Gaza a causa de un bombardeo por parte de las fuerzas sionistas israelíes. En 2017 ganó el premio Sarja a la creatividad árabe por su novela El oxígeno no es para los muertos. El jueves 19, antes de morir, comentó: «Si morimos, sepamos que estamos contentos y firmes y transmitamos en nuestro nombre que somos personas de verdad. Oh, Dios mío, Jehová». Este es su último poema, escrito un día antes de ser asesinada en medio del genocidio de Israel contra Palestina. La noche en la ciudad es oscura, excepto por el brillo de los misiles. Silenciosa, excepto por el sonido del bombardeo. Aterradora, excepto por la promesa tranquilizadora de la oración. Negra, excepto por la luz de los mártires. Buenas noches.